Kim Jong-nam, presidente del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea, que está de visita oficial en la República de Guinea Ecuatorial, se reunió con el primer ministro de ese gobierno, Vicente Yate Tomi, que le hizo una visita de cortesía el día 22. Kim Jong-nam le transmitió con todo respeto el saludo del mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea, primer presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea. El premier, a su vez, expresó en nombre del presidente Obiang Nguema Mubasogo y de sí mismo el profundo agradecimiento a su excelencia estimado Kim Jong-un por haber enviado al presidente de la Asamblea Popular Suprema y su comitiva a la ceremonia de investidura del presidente y añadió: nos alegramos de que en el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea se haya electo su excelencia Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea. Esperamos que el pueblo coreano obtenga en adelante también mayores éxitos en la construcción de la potencia socialista bajo la dirección del Partido del Trabajo de Corea. El mismo día, Kim Jong-nam se reunió con la presidenta de la Cámara Alta de Guinea Ecuatorial, Teresa Eufa Asangono.